Tuntuntuish, fecuchen tu col, el acto, tu le pacobo, cupin suto, jeten le usol uboshi, canap, janobi, uyotoch, le tangan campel utol, tu shian usasi le timo, le la ujum le tunicho. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 5 de octubre del año 2018. Hoy es viernes de concierto en la Sala Tlacna con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pero para usted que nos sintoniza a esta hora tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pinto un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues ya es viernes, viernes otra vez. Y bueno, pues con mucha alegría, ¿verdad? Para mucha gente que ya estuvo trabajando bastante el fin de semana, perdón, en la semana. Y bueno, pues a descansar 2 días. Y para nosotros, que nos da exactamente lo mismo, un poco menos, porque mañana no va a haber revista. Pero es bueno descansar, que descansen de nosotros tantito. Por lo pronto, bienvenidos a su programa, La Revista. Andrés de Jesús Reyes está aquí con la consola de audio y además es nuestro curador musical. Los saludo con mucho gusto, Chuchi. A Lupita Páez, encargada de las redes sociales de la revista. Y también a los compañeros que por parte de la universidad también nos echan una manita con las redes sociales y subiendo algunos videos promocionales del programa. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su apoyo. Lalo Jarbio, ¿cómo estás? Buenos días, aquí en la cabinita de Junto. Y desde luego el saludo para todos los compañeros, sobre todo del turno matutino, que son los técnicos administrativos, los manuales, nuestras compañeras secretarias, Ceci Bertita, y todo el personal de confianza, académicos que trabajan aquí en la Radio Universidad Veracruzana bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y en comunicación universitaria, nuestro amigo Raciel Martínez y Carlos Romano para servirles. Ya estamos todos listos. Comenzamos. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Hoy que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Volví a oír la voz del que iba ahí a mi lado. ¿Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí? Y luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Juan Rulfo. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Supongo que Fernando es investigador, ornitólogo, oriodermi, que siempre anda de viaje y nos recuerda, bueno, eso no quiere decir que lo sea, pero siempre tiene uno la idea de que anda en búsqueda de aves. No sé por qué tengo esa idea. Y me dice, octubre es el mes de las aves. Desde Miradores del Mar, allá en el Mirador, esa es su base. Bueno, pues vámonos entonces a comentarles cuáles son las actividades artísticas y culturales que van a tener lugar aquí en Jalapa en estos días. Bueno, primero Juan MT nos manda un correo que dice, estimados amigos y colegas, es de mi agrado comunicarles la inauguración de una serie de blogs de la revista de Biología Tropical, y más aún informarles que formo parte de la red de autores de este proyecto. Blog con minúsculas y con mayúsculas R BT. Entonces, pues muchas felicidades para Juan, que también es revistero. Shinik Ham dirige hoy a la Orquesta Sinfónica. El programa está conformado por la séptima de Dvořák, la suite mexicana, en presencia de su compositor Eduardo Angulo, y música para el teatro de Aaron Copland, bajo la batuta invitada del director coreano Shin Ham. La Orquesta Sinfónica presenta hoy el concierto La Séptima de Dvořák a las 8:30 en la Sala Tlacna, en el Centro Cultural, que aquí conocemos como la USB, en su séptimo concierto de la temporada, que está dedicada al Cuerpo de Bomberos de Jalapa, en esta ocasión al heroico, ¿no? La Orquesta Sinfónica va a interpretar un programa encabezado por la Sinfonía número 7 del compositor checo Antonín Dvořák, y en contraste con las piezas Suite Mexicana de Eduardo Angulo y música para el teatro de Aaron Copland. Sobre la obra que da nombre al concierto, el director huésped expresó en entrevista al diario de Jalapa que la Sinfonía número 7 de Dvořák es diferente a otras porque intenta mover el curso musical de sus composiciones anteriores y liberarse un poco de la sombra de Brahms para lograr un estilo propio. Y a las 7:30 se contará con la presencia, es decir, el concierto, ya saben ustedes que es 8:30. A las 7:30 se contará con la presencia del compositor y violinista Eduardo Angulo, creador de la suite mexicana Opus 16, que va a ofrecer una charla abierta para todo público. No sé si ya dentro del recinto o fuera, pero bueno, ahí les informarán. Geraldine Guerrero estrena un montaje, hoy es el estreno de Performance Escribo Sobre Ti para Vencerte, del grupo Producciones de lo Innombrable. La propuesta escénica parte del acto efímero con dramaturgia de Geraldine Guerrero. Así que las funciones hoy a las 8, mañana a las 7 y el domingo a las 6. En Área 51, Foro Teatral, ubicado en Revolución 307, existe la intención, ojalá que todo el mundo la acepte, de unificar los horarios, ¿no? Para ya no confundirnos. Entonces, hoy a las 8, mañana sábado a las 7 y el domingo a las 6, ya están coordinados la universidad y el foro Área 51 para esto que les comento. Bueno, esto que dije de la plática de Eduardo Angulo se oyó chistoso, ¿no? Como decían, bueno, si no es adentro, es afuera. Pues bueno, afuera me refiero al lobby, no a la sala de conciertos, ¿no? Bueno, también tenemos el festival. Mañana y el domingo habrá actividades artísticas, talleres literarios, feria de libros, zona de trueque, presentaciones de libros, promotores culturales con sede en la Ciudad de México reconocen a Jalapa como un lugar con un movimiento artístico interesante, con personas dispuestas a apoyar las iniciativas en beneficio de la sociedad. Características que los llevaron a crear la cultura es un cuento de nunca acabar. Festival que se efectuará en el Parque Juárez y en el Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento de Jalapa. Desde mañana y hasta el 10 de octubre, Carlos Urbina, quien forma parte del equipo de producción, dio a conocer en entrevista al diario que el programa tiene como objetivo general fomentar la creación literaria y la lectura. Pues qué mejor, ¿no? También va a haber cine. Para los cinéfilos, la alternativa es asistir sábado y domingo al Centro Recreativo Jalapeño desde las 10 y hasta las 18:40. Las películas elegidas tienen como personajes principales a Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Juan José Arreola, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Juan Rulfo, Juan Villó, bueno, Rosario Castellanos, Jorge Volpi, José Emilio Pacheco. ¿Quién faltó? Bueno, pues interesante actividad, ¿no? hay que estar pendiente. Miren, esto está muy bueno. Como cada año, Arte Mercado y la Feria de la Cerámica se desarrollarán aquí en la ciudad durante un fin de semana en el Jardín de las Esculturas. Está dedicado, esta edición será mañana y el domingo de 10 a 6 de la tarde, con la participación de artistas plásticos, productores veracruzanos, quienes están interesados en generar un espacio de convivencia con el público y darle valor utilitario a sus piezas. El domingo van a estar ahí en venta. ¿Se acuerdan que en el Mictlán del Parque Bicentenario estuvieron a la venta unas máscaras de artesanía muy padres que tuvieron mucho éxito? Bueno, pues como preámbulo de la fiesta de Todos Santos, que ya cada vez está más cerca, el domingo en esta Feria de la Cerámica, ahí va usted a encontrar estas máscaras. Entonces, desde luego va a haber muchísimas otras cosas. Es una Feria de la Cerámica. Entonces, va a ser sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Jardín de las Esculturas. Van a participar más de 20 ceramistas, tanto emergentes como con trayectoria, quienes crean piezas con fines utilitarios. Eso es largo. Muy bien. Con la proyección de Terciopelo Azul del director David Lynch, vaya película, hoy a las 6 de la tarde inicia el ciclo de cine correspondiente a octubre en la Galería de Arte Contemporáneo Jalapeños Ilustres 135. El ciclo ha sido denominado Caleidoscopio, una historia visual, y está compuesto, además de la película de hoy, por Larry Flint, El nombre del escándalo y Doberman. Todas las exhibiciones son los viernes, como hoy, a las 6 de la tarde, y la entrada es totalmente gratuita. Los músicos de Tercer Oído y Auromotora prometen llevar a los rincones más increíbles del cosmos a todos aquellos que acepten la invitación de asistir hoy a La Moderna, en Hidalgo número 67, sitio en el cual darán todo de sí para crear una resiliencia cósmica. Ahora está de moda, ¿no?, la resiliencia. Mientras se encargan de crear cosmovisiones armónicas salvajemente coloridas. No entiendo nada, pero se ve que va a estar muy bien. En los distintos recintos de Jalapa, pertenecientes al IBEC, se desarrolla actualmente la última etapa de la Selección Cultural Veracruz, iniciativa que consiste en impartir talleres gratuitos de educación artística dirigidos tanto a niños como a jóvenes y adultos. Pese a que las sesiones de este trimestre ya iniciaron, aún hay talleres a los cuales es posible integrarse, motivo por el cual se extiende la invitación a conocer las opciones. Llámenos ustedes al 818-1819, 818-1819, aquí en Jalapa. Y allá en el puerto, con un saludo para nuestros revisteros jarochos, en el 931-6962, 931-6962. Bueno, pues ya son las 8:22 minutos, las 8:22. Dice Jairo Calixto, a mí la verdad no me preocupa en lo más mínimo que Robertico Limón Tamadrazo haya regresado a la palestra para afirmar que según los datos de los que disponía siendo candidato del PRI hace 12 años, el verdadero ganador de aquellas elecciones fue AMLO, pero que le robaron vil y gachamente, echándole montón y negándole el voto por voto, casilla por casilla. Y no me preocupa porque todos sabemos que el señor de los atajos en los maratones es un hombre bueno y sensato, incapaz de decir esas cosas nada más para ganar un lugar en la cuarta transformación. Eso es lo que dicen, que quiere quedar bien. Y lo de la maratón, pues acuérdense que lo que pasó es que hizo trampa, ¿no? Utilizó un atajo, ¿no? Tomó un atajo para llegar antes que todos y lo cacharon. ¡Ay, Dios! Bueno, y la pregunta es por qué hasta después de 12 años lo dice. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Pues es que no me habían preguntado. Vuelvo a lo que dice Jairo. Digo, a lo mejor él también, tabasqueño, se tardó un poquito en reaccionar, se tomó su tiempo, ¿verdad?, para evaluar la pertinencia de decir estas cosas, pero nada más, seguro actúa de buena fe, ¿no?, al confirmar lo que los sospechosistas han venido diciendo, que estos procesos electorales estuvieron más chuecos que el paso de Odebrecht por Tierra Azteca. Así, cabe decir que una de las demostraciones de que Lozoya y sus amigos no pudieron haber caído en la red de corrupción de esta empresa brasileña, pues nunca, nunca se habrían vendido por tristes 16 millones de pesos. Oiga usted, una ofensa, ¿no? Por esa lana, ninguno de los involucrados se iba a dar a conocer. Es como cuando acusan a la exgober de Mataulipas, ya le dicen Mataulipas, a Rogelio Hernández de haberse robado 48 millones de pesos, o sea, ni para los chescos. Como quiera que sea, dice Jairo, a mí lo que me llama la atención es la muy neura reacción de Gelipillo Calderón, que ante las palabras de Madrazo salió a defender su triunfo como si hubiera ganado el mundial. Digo, con ese sexenio era como para que nuestro Santa Claus de los narcorrecuerdos quitara ese pasaje de su currículum, cual si fuera una placa de Díaz Ordaz en el metro. Pero volviendo a Madrazo, quizá habría que pensar que lo que quería lograr con sus declaraciones incendiarias era llamar la atención. Hace tanto que nadie se ocupa de él, que sintió que tenía que hacer algo para traer cámaras y micrófonos. Lo mismo que se ha de haber pensado eso César Yáñez, ¿no? Cuando urdió el plan maestro de su boda de un no fifí para joder a los fifís, a los que no les queda más remedio que organizar bodas más fifís para responder a tamaño usurpación de funciones, 1000 años a la sombra de Andrés Manuel, como que ya es hora de tener mis 15 minutos de fama. Y le preguntaron a Andrés Manuel, oiga, ¿qué piensa de la fiesta de su, que va a ser su colaborador, así muy fastuosa? Dice, pues es cosa de él. Dice, yo no me estoy casando, pues es él, ¿no? Cada quien se casa como puede y quiere. Y así a lo mejor se endrogó el pobre, ¿no?, para pagarla. Y así al ritmo de aquí estoy entre fifís, apagando con langosta mi dolor. Rompió todos los récords a los que podría aspirar cualquier fifí de abolengo al llegar a la portada de Hola. Ah, este Jairo es tremendo. Bueno, pues así andan las cosas. Andrés Manuel fue allá a Morelos para ver cómo andaba el Cuau, ¿no? Porque andaba así como refunfuñando que le querían imponer a no sé quién ahí de Morena, y pues él dijo que no, que el gobernador era él y que él mandaba y que no sé qué. Y entonces fue Andrés Manuel, ya lo estuvo cotorreando, se dieron la mano y ya, ¿no? Pues ya, Cuauhtémoc, pues es político. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 28 minutos. Rápidamente se fue la primera parte del programa. Estamos llegando ya casi a la hora de la música. Música que ya tiene listo Chuchín para esta mañana. Vamos a ver cómo está el menú. Thank you. Según André Murois, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Autor Jacob Klein, Sonata, es lo que escogió Chuchín para esta mañana. Y ya supongo que a partir de ahí será algo de rock, ¿no? Los viernes de rock. Dice Chuchín que más o menos, que lo está pensando. Bueno, estoy llamando de Casablanca, dice el señor Jiménez, de la colonia Casablanca. En la administración pasada de Américo Zúñiga pusimos una queja de los bailes que se hacían en la laguna rumbo al castillo. Bailes que se realizan entre semanas, son una verdadera falta de respeto para las personas que trabajan y niños que van a la escuela. Se pone la queja mediante este medio. Al llegar jueves en la noche, hubo un baile y no votamos por lo mismo con esta nueva administración, ¿eh? Verdaderamente espantoso. Pues mire, señor Jiménez, este no es el medio más rápido para que le arreglen su asunto. Tendría usted que ir directamente al ayuntamiento. Pero de todos modos, el martes que venga la gente del ayuntamiento al espacio que hemos abierto para ellos, pues le daremos su queja. Pero mire, híjole, es un verdadero problema. Porque en todas aquellas colonias donde hay lugares donde se pueden hacer bailes, que ahora se ocupan, ¿saben qué? Se ocupan mucho las canchas. Las canchas que son para hacer deporte en las noches se convierten en baile, yo creo que hasta alcohol corre por ahí. Entonces, los que viven cerca de las canchas, pues es insufrible. De veras, es como para cambiarse. Y dice uno, ¿yo cómo me cambio? Si esta es mi casa, pues yo aquí, es mía. Entonces, sí, es un verdadero problema. Nosotros, los que vivimos acá por San Andrés, Tlalnehuayocan, también tenemos un problema muy parecido. A veces se conduelen los municipios y me imagino que hay algún reglamento que obligan a que los bailes, o sea, el sonido, el grupo, lo que sea, le bajen de volumen ya a determinada hora. No sé cuál será la hora idónea, pues para algunos será una y para otros otra. Pero a veces sí sucede que llegan las 11, 12 de la noche, digamos, y ya le bajan y ya puede uno dormir. Pero no siempre es así y a veces le suben. Esa es una. Y los vecinos que también tienen fiestas y tienen equipo y tienen karaoke, tienen esto, es otro verdadero problema. Porque es entre particulares y particulares. Ya no haber una ley, o si la hay, la desconocemos, pues es un cuento de nunca acabar. Pero bueno, pues hay que seguir insistiendo, ¿no? Para que se haga algo al respecto por el bien de las personas que tienen que trabajar y los niños enfermos, en fin, ¿no? No puede ser. ¿Qué dice FG2? Pues si están con la preocupación, próximamente divorcio en Los Pinos. Ay, tú, eso es lo que dicen, ese sí es un chismesote. Divorcio en Los Pinos. Ya estamos viendo algunos indicios. Pero no puede ser. ¿Y la Casa Blanca? ¿Tanto relajo por la Casa Blanca? ¿Quién se quedaría con ella? Vas a ver los memes si esto es cierto, ¿eh? ¡Híjole! Bueno, aquí no nos metemos en estas cosas. Es la vida privada de cada quien. Bueno, 23 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a dar una vuelta a la revista Algarabía. porque hace tiempo el gran maestro norteamericano Andy Soltis, de ajedrez, apuntó que de todos los juegos el ajedrez era el más cruel. Sustentó su opinión en el hecho de que ningún otro juego se debe pasar por una ignominia similar a la que se pasa cuando se pierde una partida. Por lo general, en cualquier juego, el reloj es el que determina el fin de las hostilidades. No así en el ajedrez, donde uno debe pronunciar las dos peores palabras conocidas por el hombre. Las dos peores palabras conocidas por el hombre. Me rindo. Me rindo, es decir, me declaro incapaz, acepto mi fracaso. Ruego al amable lector, o en este caso radioescucha, que piense en alguna decepción amorosa para comprobar lo terrible que esas dos palabras encierran. ¿Qué tan cruel es tener que pronunciarlas? Pongamos por ejemplo el caso de un encuentro de fútbol. Nuestro equipo pierde 18-0. Cuando el árbitro decreta el final del partido, siempre se puede decir con todo el descaro del mundo: si tan solo hubiéramos tenido más tiempo de compensación. Bobby Lane, un mariscal de campo famoso de los Leones de Detroit, aseguraba que nunca había perdido un juego. Simplemente el tiempo no le había alcanzado para ganarlo. ¡Ándale! ¡Eso está bueno! ¡Eso está muy bueno! Aún en los juegos donde no interviene el reloj, se pueden arguir excusas plausibles. En póker o cualquier juego con barajas, podemos decir: perdí porque toda la noche recibí manos malas, ¿no? Cartas malas. Para rescatar algo de nuestra dignidad, ¿no? O, fue la suerte. O, no en balde se les llama juego de azar. O hay otra muy buena, ¿no? Que dice tú: bueno, si es que yo soy muy afortunado en amores, ¿no? Entonces por eso pierdo siempre. Dice: claro que esto justificaría el mal juego y hasta ayudaría a sobrellevar con algo de entereza lo que hayamos perdido, bien sea nuestra casa o la mujer o lo que sea, como en el Imperio de la Fortuna, ¿no? $318,979,564,000 es el número de posibles jugadas. Mira, leí bien la cantidad con número. Es el número de posibles jugadas en los primeros cuatro movimientos del ajedrez. Tal cantidad de posibles jugadas en los primeros cuatro movimientos del ajedrez. Híjole. Pero el ajedrez no permite ni siquiera ese resquicio. No hay suerte. Si por suerte se entiende arrojar dados o recibir cartas, pues eso es suerte, ¿no? Recibir cartas buenas, recibir tres ases en una mano, ¿no? Y aunque las partidas de ajedrez tienen tiempos reglamentarios, pues raro es aquel que llega a perder por tiempo, ¿no? Que ahí el tiempo, pues imagínense, luego se tardan cuánto tiempo en hacer cada jugada. Antes de eso, mucho antes, se ha jugado mal, se ha cometido errores, ¿no? Se ha cometido errores, se ha hecho una jugada tonta y en posición desesperada. No hay más remedio que rendirse, porque además el ajedrez ofrece tantas posibilidades lógicas, tantas ideas brillantes, que quien pierde se siente como un fracasado y como alguien más tonto que su victimario. A nadie le gusta quedar como, digamos, poco brillante, ¿no? A nadie le gusta ver el rostro del de enfrente que refleja la opinión de que mejor haríamos en dedicarnos a la canasta uruguaya o al timbiriche, o a la viuda, cosas de estas, ¿no? Mientras nos estrecha la mano con un tufillo de suficiencia y con la desfachatez para decirnos: tuve suerte. En el juego de ajedrez, cada competidor tiene 16 piezas, un rey, una reina, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones. Pero sin duda es el enorme esfuerzo mental y físico que exige una partida de ajedrez magistral la razón de que el noble juego haya parido jugadores brillantes, excéntricos y en algunos casos cercanos a la locura, y de que sea el juego que más teorías de complots y más desgracias ha causado. Y ahorita me acordé Bueno, medio me acuerdo de aquel cuento de Vicente Leñero que parece ser que, bueno, que algo muy parecido le sucedió, que era como para morirse de risa. Lo vamos a recuperar, por aquí lo debemos de tener en el en el lugar donde tenemos todos nuestros papeles, de aquella escena en donde él era maestro, Vicente Leñero, de literatura. Entonces tuvo un alumno que era extranjero y y en plena clase no, a lo mejor voy a inventar ahorita para seguir contando la historia, pero fue algo así como que pronunció muy mal algo o que dio risa, y entonces o contestó muy mal una pregunta ahí en la clase, y entonces Vicente Leñero, supongo yo que involuntariamente, lo puso en ridículo, lo humilló frente a todo el grupo al burlarse de lo que estaba diciendo. No sé si por la pronunciación o no sé. El caso es que el tipo se quedó muy resentido, ¿no? A Vicente Leñero le gusta mucho el ajedrez. De hecho, él jugaba, ¿no? Jugaba ajedrez. Y el otro tipo también. Y entonces, al paso del tiempo, pasaron algunos años. A Vicente Leñero ya hasta se le había olvidado lo que había pasado. Y el muchacho ya no volvió a la escuela de la pura vergüenza, algo así, a lo mejor esto está inventado, pero por ahí va. Y luego hubo un torneo de ajedrez, creo que en la Casa del Lago de allá de México, donde se hacían torneos de ajedrez hace mucho tiempo, no sé si ahora todavía. De esos torneos donde se van eliminando, y este muchacho, ahora ya no tan muchacho, extranjero, que había sido humillado por Vicente Leñero y puesto en vergüenza en la escuela, fue ganando, y también Vicente Leñero fue eliminando a sus contrincantes, de tal manera que la gran final resultó que iba a ser entre ellos dos, pero Vicente Leñero no se había dado cuenta quién era. Y entonces, bueno, un descanso y todo, si quién va a ganar, ¿no? Yo le voy al mexicano, al Leñero, ¿no? Yo le voy a tal, pum, pum. Y de repente, pues se sienta el Leñero, ¿no? Así, así como a hacer ejercicios mentales, ¿no? Para estar bien. Y de repente se le acerca el otro y se le queda mirando así muy cerca. Y entonces Vicente Leñero recuerda que fue ese muchacho al que puso en vergüenza. Y ese muchacho se le acerca y le dice: te voy a romper tu madre. Y dice Vicente Leñero, que se quedó así todo temblando, y efectivamente estaba tan nervioso que a la hora de la partida pues empezó a cometer errores y dijo: si le gano a este, sí me va a hacer lo que me está amenazando, ¿no? Entonces, pero más o menos así era, pero era para botarse la risa, de veras. Hablando del ajedrez. Qué hermosa melodía para iniciar este día tan soleado y colorido. Saludos y agradece a Chuchín. Faltan Reina Morales, buenos días. Y tenemos también hoy va a haber una presentación del libro, hoy viernes 5 a las 6 de la tarde, presentación del libro Desaparición Forzada, todo esto dentro del marco de las conmemoraciones del 68 en la sala 1 del Museo Casa Jalapa. El autor es Rafael López Jiménez, comentarios de Lourdes Hernández Quiñones, a quien mandamos como siempre un abrazo con beso hoy a las 6 de la tarde. Saludos a doña Rebeca. Y también tenemos por acá, bueno, por lo pronto faltan 13 minutos para que sean las 9, 13 para las 9, aquí en la revista. Thank you. Erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Pink Floyd en este viernes de rock, y esto se llama Pigs. 6 minutos para que sean las 9 de la mañana. Rosa Isela, enferma de gripa, le mandamos un saludo y pronto restablecimiento. Héctor Campos, mira, te hubiera dicho a Héctor que viniera para haber sabido. Fue pieza tocada, nos dice Héctor. Sí, es cierto, uno de los cuentos del libro Relatos de la Imaginación y de la Realidad del Maestro Leñero, exactamente. Muy bien, Héctor, gracias. Pues ahí más o menos me acuerdo, más o menos por allí va. Chuchín estaba hablándome de otra anécdota literaria, pero como también hay varios escritores que han gustado del ajedrez. Juan José Arriola era un gran ajedrecista también, y Chuchín hablaba de otra anécdota literaria de un ajedrecista al que había amenazado un tipo como las cantinas del viejo oeste, ¿no? O de las cantinas mexicanas, de esas películas donde hacían trampa con los naipes, y entonces pues al que perdía siempre acababa sacando la pistola, ¿no? Y amenazando y queriendo que le regresaran su dinero. Pues así a este ajedrecista lo amenazó y ya no quiso volver a jugar. Sí, hay varias de esas. Pero esa no sé si es de Vicente Leñero o de Arreola, porque los dos jugaban mucho. Bueno, pues hoy nos quedamos solitos porque nos fallaron algunos invitados y Rosa Estela está enferma. Pero bueno, aquí tenemos mucho de qué platicar. El concepto de libre albedrío, por ejemplo, que viene en la revista Algarabía, definido como la potestad de obrar por reflexión y elección, ha sido desde la antigüedad una preocupación de muchos pensadores, que se han preguntado en qué medida el ser humano se encuentra libre de influencias externas o superiores al momento de elegir y actuar. Esta idea está siendo cuestionada una vez más, ahora por parte de la neurociencia, fíjense. Decían los antiguos griegos, bueno, ellos pensaban que ananke, la fuerza primordial de la necesidad o compulsión, y sus hijas, las moiras, manejaban las vidas humanas. Incluso algunos griegos con mentalidad, digamos, más cercana a lo que se entiende por científico, como Leucipo, en el siglo V antes de Cristo, concluyeron que el movimiento de los átomos era controlado por Anaké, de modo que todo pasa, digamos, por necesidad, ¿no? Bueno, los teólogos medievales, por otra parte, tenían una preocupación diferente. Entonces decíamos que los teólogos medievales tenían una preocupación diferente, pues intentaban conciliar la idea de la libertad humana con la de que Dios tiene conocimiento previo de todas las acciones. Imagínense millones y millones de acciones que se dan todo el tiempo. Y desde la revolución científica del siglo XVII, los filósofos han lidiado con la idea de un universo supeditado a las invariables leyes de la naturaleza. Este espectro del determinismo es una variante de la idea griega de la necesidad, solo que con evidencia matemática y experimental que la sustenta. Al inicio del siglo XX, la naciente ciencia de la psicología también debilitó la idea del libre albedrío, porque las teorías de Freud sobre los impulsos inconscientes sugirieron que las raíces de nuestros actos no son las que creíamos. Las raíces de nuestros actos no son las que creíamos. Y luego vino la neurociencia, que a menudo pinta un panorama aún más sombrío. Entre más averiguamos acerca del funcionamiento del cerebro, menos probable parece la existencia de una conciencia autónoma. Bueno, entonces, ¿en qué punto de la cadena de eventos que llevan a una acción podría encontrarse tal conciencia? Las investigaciones sobre el cerebro realizadas por el psicólogo Daniel Wegener en 2002 concluyen que la voluntad consciente, ¿saben qué? Es una ilusión. Lo que han confirmado otros investigadores, por ejemplo, Sam Harris, escritor estadounidense especialista en neurociencia y religión, opina que el libre albedrío, lo que llamamos libre albedrío, no puede conciliarse con nuestra comprensión del mundo físico, y que las raíces de nuestro comportamiento pueden rastrearse hasta llegar a eventos biológicos de los cuales no tenemos conocimiento consciente. Ahora hay señales alentadoras de lo que podría llamarse un contragolpe al cerebro, ¿no? Casi nadie duda que la materia gris en nuestros cráneos sustenta nuestros pensamientos, sentimientos, en el sentido de que un cerebro funcional es necesario para nuestra vida mental. Esta idea no es nueva, ni siquiera moderna. Hipócrates la proclamó desde el siglo V AC. Pero los neurocientíficos apoyan cada vez más la idea de que estudiar las fluctuaciones de la actividad cerebral pueden ser una forma engañosa de entender la mente. Híjole. Muchas de las actividades que nos caracterizan como seres humanos no suceden dentro de nuestros cráneos. A ver, tal vez el cerebro no es el lugar indicado para encontrar el libre albedrío. Como dice el doctor Raymond Tallis, médico y neurocientífico británico en retiro, en su ensayo Appin Mankind Neuromanía, tratar de encontrar vida humana en el cerebro es como intentar escuchar el murmullo de un bosque escuchando una semilla. La existencia de sofisticadas máquinas de diagnóstico que permiten examinar el cerebro mientras aún está vivo y pensando ha animado a algunos neurocientíficos a creer que pueden localizar el lugar donde reside la responsabilidad moral y la sede del amor en las llamativas imágenes producidas por los escáneres cerebrales. Pero aunque nuestra actividad mental depende del cerebro, no es necesariamente cierto que nuestro comportamiento se explique mejor al mirar en su interior. Es como el chiste del borracho que pierde las llaves del coche en la noche y las busca cerca de un farol. No porque las haya perdido ahí, sino porque ahí sí puede ver, ¿no? Además de que algunas veces iluminan el lugar equivocado, los escáneres actuales todavía son faroles, digamos, con poca luz, como la actividad de las neuronas les resulta invisible. Los escáneres detectan, los escáneres fMRI, quién sabe qué serán, detectan los cambios en los niveles de oxígeno en la sangre y los PET. Bueno, todo lo que tenga que ver con el cerebro es apasionante. Mañana, en Sábados en la Ciencia, va a tener lugar una charla sobre el recorrido del agua, desde que viene en forma de lluvia y cómo cae a la tierra, y cómo es necesario para la vida de las plantas, y luego a su vez los animales. Bueno, todo este camino que recorre el agua desde que cae del cielo hasta que llega a nuestra boca. Eso es de lo que Citlali Aguilera, bióloga, va a hablar mañana allá en el Museo de Antropología a las 11 de la mañana. O sea que va a estar muy muy interesante, igual que la vez pasada. La vez pasada estuvo llenísimo la plática de los microorganismos, y los chavos encantados y los papás también. Y hoy, mañana no creo que sea menor, porque es muy, muy interesante. Además, Itlali es una chava muy amena, que además ella es compañera de aquí de La Ensalada. Entonces, va a estar bueno. Ella espera a todos los niños y niñas. Y nosotros vamos a continuar con más música aquí cuando son las 9:03. La lectura es un placer, una forma de estar consigo y con una cantidad infinita de amigos que normalmente no se podría conocer. Álvaro Uribe. Santana, Soul Sacrifice. Saludos a Enrique Reyes, que ya ayer nos realizó las nuevas separadores o cortinillas. Todas ellas dedicadas a lo que algunos escritores piensan sobre la lectura. ¿Sí? Y bueno, paralelamente a esto, saludos a César Mayorga. Bueno, dice que pregunta a escritores cuál es el libro que cambió su vida. Y esta invitación la podemos extender a ustedes, desde luego, o sea, lo que estamos haciendo ahorita de conocer. Siempre es interesante escuchar a los escritores que uno admira, cómo empezaron a leer y cuáles fueron los libros. A lo mejor quitamos lo de marcado, ¿no? Porque eso se vuelve muy complicado la respuesta. ¿Qué libros son los que más le han impactado, no? Le han movido, lo que ustedes quieran, pueden ocupar otra palabra. Y aquí los recibimos con gusto. Siempre será interesante ver los puntos de vista de ustedes, desde luego. No nada más de los escritores. Bueno, Enrique Serna, que es un escritor que que nosotros estimamos porque lo conocimos aquí en Jalapa, hicimos una teatralización de un apartado que hizo sobre su novela El seductor de la patria hace muchos años, cuando lo andaba promocionando por todas partes. Él hizo una parte, hizo como un resumen pero dramatizado. Entonces eran Santana, Iturbide y Juárez, y me acuerdo que fue memorable, y digo yo memorable para nosotros, y para la gente también se divirtió mucho ahí en el casino jalapeño. Entonces, a partir de entonces, hemos estado más o menos en contacto, ¿verdad? Ya con las redes, y desde luego siempre pendientes de sus nuevas novelas o cuentos o ensayos, porque también es un buen ensayista. Entonces, fíjate que ahora van a coincidir muchas personas con lo que dice Enrique, porque el libro que cambió su vida fue el famosísimo Corazón Diario de un Niño, de Edmundo de Amicis. Primera edición italiana, narra las vivencias en forma de diario de un niño italiano originario de Turín, llamado Enrique, precisamente. Y a través de cartas a sus padres y de cuentos cortos nos enteramos de sus experiencias en la escuela. El libro, una narración plagada de imágenes de sacrificio en las que se destacan los valores familiares, humanos, espirituales, así como el patriotismo, da cuenta de las situaciones que hacen crecer emocionalmente a su protagonista. Bueno, ese es el libro que le marcó, la vida a Enrique, y a lo mejor de ahí decidió ser escritor, que eso es lo que suele suceder luego. El primer libro que me leyeron, nos lo leyó mi madre, a mis hermanos y a mí, cuando yo tenía como 5 años, poco antes de entrar a la primaria, y fue Corazón, de Edmundo de Amicis. Un libro que me conmovió muchísimo y que me predispuso a ser un mártir del estudio. Me convirtió en un matadito. Así se decía, ¿no? Pues es bien matadito. Cuando entré a la primaria. Hay en el libro varias historias de niños en un internado de Turín. En Italia, por ejemplo, hay uno que se sacrifica para ayudar a su padre, que es un copista, un escribano, y para que él gane más dinero, pues ese niño por las noches se pone a copiar documentos con el objetivo de ayudarle a su papá, y eso lo lleva a reprobar en la clase, desde luego, porque se duerme en el pupitre por estar trabajando toda la noche, y él no quiere decirle a su papá el sacrificio que ha hecho, ¿no? Todas son historias de ese tipo, de ejemplos sublimes, ¿no? De niños que se sacrifican, pues, por la familia. Yo no tenía que hacer ese sacrificio, dice Enrique Serna, por mi familia, por fortuna, pero sí me volví un matadito. Entré además a una escuela, el Instituto Patria, allá en México, en la que había una disciplina muy rígida que estimulaba la competencia entre los alumnos. Y eso, pues, me llevó a ser ese horrible matadito neurótico que fui. Sí. Y a Martín Solares, que es otro... En estas nuevas cortinillas que, con la voz de Lupita, que hicimos con Enrique, aquí vamos a ver, ahí van ustedes a escuchar algunas de las reflexiones de estos mismos personajes, pero con respecto a qué es la lectura para ellos. Y aquí nosotros, pues, vamos a ir revisando cuáles son los libros que fueron cambiando la vida de estos mismos escritores, que son muchos. Por ejemplo, de Martín Solares, el libro que cambió su vida fue La Ilíada. Uy, ha sido uno de los libros más decisivos en mi vida, porque me puso contacto con un lenguaje mucho más elevado, más rico, diverso, que te metía al corazón de la guerra de Troya, ¿no? Durante 9 días. Y no los más interesantes desde el punto de vista de la conquista de Troya, pero sí los más interesantes desde el punto de vista de las conquistas del corazón de Aquiles y del corazón de Héctor. Sí, pues sí, hay chavitos que, pues, que empezaron por lo más difícil, ¿no? Y en el caso de Enrique, bueno, pues en Corazón, que es un libro mucho más sencillo. Algunos, los que no podemos decir un solo libro que nos marcó, pero sí, por ejemplo, de esta época, podríamos citar El diario de Ana Frank, ¿no? Que nos, a muchos nos impactó, a gente de mi época, nos impactó mucho ver cómo esta niña judía había estado encerrada junto con su familia, escondiéndose de la Gestapo, de los nazis, durante no sé cuánto tiempo, y ahí adentro ella fue escribiendo un diario. Se hizo muy famoso, también se han hecho películas. Algunos otros, pues han tenido sus inicios con las novelas de Julio Verne, o muchos con La Isla del Tesoro. Creo que algunos no empezamos con novelas juveniles, sino ya empezamos con otras cosas más difíciles, porque en la casa de algunos, pues, teníamos la biblioteca de los papás, ¿no? Y ahí en esa biblioteca, pues, había poco juvenil, más bien había unas cosas ahí más o menos tremendas. Yo me acuerdo que leí de muy jovencito una cosa tremenda que se llama Más Jornadas del Hambre, de Luis Espota, ¿no? Que es la vida de los toreros y lo que tienen que hacer para sobresalir en ese mundo. También me acuerdo que leíamos cosas como Los hijos de Sánchez, ¿no? De Oscar Liu. O sea, son libros que eran para adultos, pero pues ahí, cuando nos decían, estos no los vayan a leer, porque están prohibidos, nada más cuando se iban los papás, luego lo íbamos sobre esto, ¿no? Pero sí, también hubo cosas juveniles como El viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Fue una verdadera delicia, una aventura formidable, y que hemos tratado de encontrar, y no hemos encontrado traducciones, y leerlo en inglés con las letritititas de los libros que se hacían antes, pues muy difícil ya. En fin, bueno, pues miren, tenemos todavía más música para todos ustedes, todavía tenemos un ratito de programa. Really don't mind if you sit this one out.

Bueno, va a haber un espectáculo sobre la mitología del Anáhuac. Un espectáculo de narración oral sobre los relatos que fundaron la Ciudad de México, México Tenochtitlán. La identidad de su nación, de sus ocupantes, quienes habrán de recordar las historias que viven en la estrella que habitan, en lo que es lo que ha preparado Ricardo Rodríguez, quien espera a las familias jalapeñas en el ágora de la ciudad hoy a las 7. Hoy ágora a las 7 y sábado y domingo a las 6. La cosmovisión y mitología del Anáhuac conforman de Azteca a México. No historia de la que se puede obtener mayor información, Tamandelki. Bueno, espectáculo sobre la mitología del Anáhuac. Y la Feria de la Cerámica en el Jardín de las Esculturas, sábado y domingo. Va a estar padre. De 10 de la mañana a 6 de la tarde van a poder comprar, admirar, y en su caso, si quieren y pueden, pues comprar cerámica. Las máscaras de los Días de Muertos que estuvieron vendiéndose muy bien ahí en el Mictlán el año pasado del Parque Bicentenario, ellos van a estar vendiéndolas el domingo. Pero desde el sábado está la feria, ¿eh? Y desde luego, pues el concierto. Shinny Ham dirige hoy a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El programa está conformado por la séptima sinfonía de Antonín Dvořák, por la suite mexicana, en presencia de su compositor. Mira, va a estar el compositor Eduardo Angulo. Y música para el teatro de Aaron Copland. El mismo Eduardo Angulo va a estar una hora antes dando una charla sobre su obra, sobre esta suite mexicana, Opus 16. Bueno, tengan un buen fin de semana, diviértense, relájense, descansen, compartan, lo que ustedes quieran. Y aquí estaremos el lunes, después del noticiero, con muchísimo gusto, a las 8 de la mañana con 3 minutos para una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos, gracias, con los Bee Gees de 1966. How can I forget the way she used to love me? I think about